24 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, en este caso, para contarles, como siempre arrancamos, ¿no?, también el programa con efemérides en particular. Bueno, justo dejamos esta también porque sucede mañana, pero es importante también resaltarla, como lo hemos venido conversando, ¿no?, con diferentes entrevistados, entrevistadas y demás, en torno, por supuesto, al tema que vamos a abordar a continuación, que tiene que ver con las cooperativas, porque mañana, 1 de julio, el Movimiento Cooperativo celebrará el Día Internacional de las Cooperativas de 2023, unidas bajo el eslogan Cooperativas por el Desarrollo Sostenible, que esto también es muy copado, ¿no? Toda esta propuesta, todo este tema. Y vamos a hablar justamente con el subsecretario de Cooperativas y Mutuales de La Pampa, Fabián Bruna. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Todo bien? Hola, sí, buenos días. Sí, estoy muy bien. Bueno, gracias por llamarme y darnos un espacio para comentar lo que estamos haciendo. Fabián, bueno, gracias a vos, como siempre, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Bueno, ahí lo comentaba yo, ¿no?, a modo de introducción a la entrevista, que, bueno, mañana es el Día Internacional de las Cooperativas, bueno, y también, por supuesto, hay una jornada, mañana justamente también, en torno a todo este tema, ¿no? Sí, por supuesto, siempre es habitual, todos los años hay actividades, se multiplican en distintos lugares, en cada localidad las cooperativas tratan de hacer alguna actividad conmemorativa de este día. En el caso de Santa Rosa, bueno, entre CPE, INAES, nosotros, o sea, la subsecretaría, la dirección de cooperativas del municipio y el Banco Credicop, sí, con la colaboración de las de otras cooperativas, hemos organizado un encuentro para mañana, 16:30 horas, en el Salón de Vialidad Provincial, para charlar sobre, bueno, sobre cooperativismo. Uh-huh. Vamos a tener una mesa de presentación que va a servir de disparador del debate y la conversación, sí, con tres cooperativistas reconocidos de cooperativas de trabajo, como Ángeles San Martín, Pablo Fontana y Damián Bustos. Mm. Y a partir de ahí, bueno, se dará el debate y la conversación. Es lo mismo que hicimos el año pasado, sí, con otro formato. Uh-huh. Sí, sí, sí, me imagino también escuchando, ¿no?, bueno, esto que vos mencionabas, ¿no?, de acuerdo a lo que sucedía el año pasado con otros temas, quizás se agregan nuevos temas o, bueno, refuerzan quizás otras experiencias y van escuchando también lo que ha sucedido. Y también me interesaba mucho el lema, ¿no?, que es esto del desarrollo sostenible, bueno, la importancia en torno a que tienen de profundizar los esfuerzos, ¿no?, hacerse también las empresas responsables de la organización de la producción, la distribución de bienes y servicios, también esto, todo un conjunto de temas, creo yo, también copados, ¿no?, para abordar en este caso, bueno, mañana acá en Santa Rosa. Sí, mira, nosotros creemos que el cooperativismo es un sector importante de la economía, uh-huh, provincial y nacional, y entonces, nada, siempre charlamos y vemos cómo se puede mejorar, cómo se puede potenciar, lograr una mayor integración entre las distintas cooperativas para que potencien al sector de cooperativos. Sí. Bueno, tratar de transmitir los valores, los principios, los conceptos del cooperativismo con vistas a una sociedad más justa, más igualitaria, haciendo un aporte al desarrollo de la provincia. Con los criterios y los valores que hacen al cooperativismo, ¿no? Sean empresas democráticas, solidarias, inclusivas, con una mirada abierta, con una mirada hacia la comunidad o hacia el bienestar de la comunidad. No, son las cosas que pregona el cooperativismo, sí, pero que siempre hay que estar reforzándolo y recordándolo para hacerlo justamente bien, ¿no? Sí, sí, claro, totalmente. Y también esto último que comentabas, ¿no?, de la transmisión de los conceptos del cooperativismo, bueno, también lo hemos ido viendo y abordando con diferentes entrevistas, ¿no?, que hemos ido realizando en torno a, bueno, llevar toda esta propuesta también a las escuelas, que es también muy importante eso. Sí, mira, en esta gestión hemos tratado de atender algunos aspectos que en otras provincias había bastante desarrollo. Uh-huh. Y en el caso de La Pampa aún no habían despegado, no habían arrancado, y bueno, tratamos de acompañar y potenciar esos aspectos, como fueron el cooperativismo de trabajo. Hemos tratado de dar un impulso y hemos más que triplicado la matrícula que existía hace 3 años, sí. Y ahora estamos junto con el Ministerio de Educación fomentando el cooperativismo educacional, o cooperativismo escolar, depende como quieras decirle. Y ya tenemos 3 cooperativas constituidas, ayer se constituyó la cuarta, el lunes se constituye una nueva cooperativa. Mira. Hemos creado un programa de acompañamiento, que es un programa de madrinazgo, donde por convenio una cooperativa grande o de servicio o agropecuaria, en convenio con el Ministerio de Gobierno, amadrinan a una cooperativa escolar. Entonces, bueno, todos estos mecanismos hacen a fortalecer el sistema. Para nosotros el cooperativismo escolar es fundamental por cuanto va a ser el semillero de futuros cooperativistas, de futuros dirigentes cooperativos, y también es una forma de ir inculcando, de ir fomentando y proponiendo los valores del cooperativismo. Tal cual, sí, aparte está bueno ya desde el colegio, ¿no?, que se vaya ahí inculcando. Fabián, en la actualidad, ¿cuántas cooperativas más o menos existen? Porque recordemos que hace un tiempo se creó, bueno, por ejemplo, Apisfemia o Productores de La Pampa, y hace unos días leíamos... Mirá, esta 54 cooperativas de trabajo, sí, 33 de servicios públicos, 10 agropecuarias, entre agropecuarias, ovinas, ovinas, hortícolas y apícolas son una decena. Bien. Así que esa sumatoria nos da casi 100 cooperativas. Tal cual, y hace unos días leíamos esta, ¿no?, la nueva creación de esta cooperativa de trabajo, ¿no?, para lo que es los transportistas del norte. Sí, el martes estuvimos en Pico, se ha conformado la cooperativa de transportistas. No es una cooperativa de trabajo, una cooperativa de provisión de servicio a transportistas integradas por propietarios de camiones. Bien. Así que bueno, se hizo la asamblea constitutiva, por supuesto no tiene matrícula porque lo tiene que otorgar el INAES, luego de presentada toda la documentación. Tal cual, así que bueno, ahí ya dentro de poco una nueva cooperativa. Hola, ¿qué tal, Fabián? Felipe te saluda. Hola, Felipe, buen día. Buen día acá. Fabián, obviamente ya queda poco tiempo para que se termine este primer periodo de la gestión del gobernador Sergio Cilioto. ¿Cuál sería tu balance con el tema de las cooperativas y de la subsecretaría? Bueno, llamaste a la persona ideal para hacer un balance de la subsecretaría. Seguro que va a salir positivo. Por ahí sería bueno que el balance lo hagan personas testigo de lo que hemos hecho. Nosotros tengo que evaluar como una gestión positiva por distintos aspectos. Hemos logrado mantener una subsecretaría abierta y receptiva de opiniones, de iniciativa, de cooperativistas, que eso me parece que es importante, un poco la obligación de todo funcionario o de todo gobernante o de todo gobierno de ser receptivo de las iniciativas de la comunidad. Hemos trabajado muy fuerte en el aspecto de capacitación, de promoción, no por nada se ha incrementado el número de cooperativas, ya sea de servicio, de trabajo. Se ha iniciado todo el trabajo de cooperativismo, no iniciado, ya había algunas cooperativas escolares cuando nosotros llegamos, pero hemos intensificado ese trabajo y por otro lado hemos creado varios programas que tienen que ver con financiamiento, con asistencia técnica, con capacitación para acompañar las cooperativas. Y bueno, por supuesto, siempre falta, seguramente yo veo la parte llena del vaso y muchos otros verán la parte aún vacía, pero bueno, creo que la gestión ha sido buena. Nosotros hemos charlado antes y como cooperativista y todo, y hemos destacado el tema de que se han tramitado mucho el tema se ha hecho mucho más fácil el tema de los trámites. que antes demoraba mucho tiempo. En gestiones anteriores sabíamos que demoraba mucho tiempo y muchos llegaban a desistir, pero a diferencia de ahora se hace todo mucho más expedito. Sí, es cierto. Aunque no me puedo atribuir esta ventaja o este progreso, porque eso ha sido una producto de normativas nuevas que ha generado INAES, por lo que se ha cambiado el concepto. Hoy crear una cooperativa es como un derecho, o sea, todo ciudadano tiene derecho a constituirse como cooperativa. Entonces se han ajustado las normativas, las medidas y las herramientas para que eso suceda. Entonces una cooperativa de trabajo hoy se puede constituir con la voluntad de sus asociados sin necesidad que intervenga la subsecretaría, directamente desde la página web de INAES, por supuesto con algunos requisitos y con la misma formalidad de antes, pero en un sistema online que acelera muchísimo el proceso, y eso es lo que hemos vivido en esta etapa. Eso es uno de los logros más importantes de la gestión nacional de INAES. Por otro lado, me gustaría cambiarte un poco de tema. Hace unos días se conoció el tema de que Ariel Rochenberger va a ser el candidato a diputado nacional acá en la provincia de La Pampa por Unión por la Patria. Te quería consultar eso. ¿Qué te parece esta candidatura? Y obviamente sabemos tu relación con Ariel, prácticamente es tu jefe. ¿Cómo ves esta candidatura? Por un lado, fisionalmente tengo que decir que no puedo hablar en contra de mi jefe, pero se va aparte ir. De ser el ministro del que dependo, tenemos muchos años de compartir cosas y una amistad, pero lo que te voy a decir, creo que es algo que quien lo conoce y la comunidad lo tiene asumido, inclusive referentes de la oposición. Ariel es un no solamente un buen peronista, sino es un gran trabajador, y lo ha demostrado en cada lugar que estuvo, siendo subsecretario de Hacienda, siendo ministro de Gobierno, cuando fue diputado provincial hizo un gran trabajo, y cuando fue diputado nacional hizo una grandísima gestión, acordando cosas para nuestra provincia, peleando presupuestos, derechos para los pampeanos. Entonces me parece que esa candidatura es más que merecida. Me parece que son pocos los candidatos, o te diría que es el mejor candidato que podemos ofrecer. Por ahí no es correcto decirlo, porque en el peronismo hay muchísimos cuadros políticos y seguramente que hay otros que lo podrían hacer y muy bien, pero me parece que es una gran oferta electoral que hace el justicialismo y el gobernador a los pampeanos. Sí, hablando del gobernador, hace pocos días se reunió con el ministro Sergio Massa. ¿Qué te parece también esta candidatura a nivel nacional, obviamente a presidente de Sergio Massa? No te escuché bien. No, que hace pocos días se reunió el gobernador Sergio Cilioto con el ministro Sergio Massa, y te quería consultar qué te parece esta candidatura presidencial de Sergio Massa. Bueno, mirá, me parece un muy buen candidato. Celebro que hayamos llegado a unificar candidaturas tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y me parece que nos ha sumado constituir este nuevo frente, Unión por la Patria, y tener como candidato a Sergio Massa nos ha sumado muchísimo, y me parece que somos muy competitivos para las elecciones presidenciales. Fabián, bueno, por lo pronto también, ¿no? Retomando el tema principal de mañana, bueno, van a estar entonces con este Día Internacional de las Cooperativas por el Desarrollo Sostenible ahí en la Dirección de Vialidad. Así que, bueno, te agradecemos como siempre por tu tiempo, por tu disponibilidad, como te lo decía al comienzo de la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir lo que hacemos y bueno, seguimos en contacto. Dale, seguimos en contacto permanente. Gracias, buen día. Gracias, gracias a ustedes.